Me dicen que la bruja y que vuela y anda por todas partes del mundo. Pero a mí me salía una tierrera que siempre la encontraba era en burro. Pero a mí me salía una tierrera que siempre la encontraba era en burro. Siempre que yo venía de teatro, siempre que yo venía de teatro, me encontraba la bruja tierrera hasta que le pegué una palera. Fue cuando estuvo haciendo aparato, hasta que le pegué una palera. Fue cuando estuvo haciendo aparato. Esta noche le muerdo el ombligo al cielo. La bruja tierrera hasta que le pegué una palera. Fue cuando estuvo haciendo aparato, hasta que le pegué una palera. Fue cuando estuvo haciendo aparato. ¡Gracias!